si vivo feliz. Vuestro trabajo debéis ya dejar para escuchar mi canción. No penséis en trabajar porque viviréis mejor. Así cantaba una cigarra mientras se acompañaba de su violín en un lado del camino por el que pasaban muy atareadas una fila interminable de hormigas cargadas con enormes granos de trigo. Tanto cantó la cigarra que consiguió formar un grupo a su alrededor. Bailad, amigas mías, y no os olvidéis, cuando reanudéis la marcha, de dejar alguna cosilla para esta vuestra más rendida servidora. ¿Qué hacéis todas paradas? ¿Por qué no seguís trabajando? Hay que darse prisa, el mal tiempo se echa encima y hay que dejar repletos nuestros almacenes de provisiones. ¡Corred, vamos! ¡Oh, mi anciana señora! Dejad a las jovencitas que se diviertan un poco. ¿No va a ser todo trabajar? Calla, holgazana. Si por tu gusto fuera, llegaría el invierno y moriríamos todas de hambre. ¡Oh, cuidado, vieja hormiga, cuidado! Ay, gracias, cigarra, muchas gracias. ¿Ves cómo no vale la pena esforzarse tanto en trabajar cuando en cualquier momento puede llegar la muerte en la pezuña de un buey o de cualquier otra forma? Sí, eso puede ocurrir. Pero lo que sí es seguro es que el invierno llegará y de ese no hay quien nos libre. Bueno, bueno, calla ya, vieja gruñona, y no me amargues este día tan magnífico. Nada me importa el invierno, pues es su esposa lejana. Mientras haya trigo tierno, ¿qué me importa a mí el mañana? Mientras allí trigo tierno, ¿qué me importa a mí el mañana? Y así alegre, siempre cantando y bailando, la cigarra dejó transcurrir los días que quedaban del verano sin darse cuenta que la vida fácil hasta entonces le iba a resultar en lo sucesivo muy difícil. Y llegó el invierno. Oh, con esta lluvia y este viento me es imposible tocar y mucho menos bailar. Además van pasando las horas y no hay nadie en los caminos. Me iré hacia casa. Al menos allí no me mojaré. ¡Uy, qué tiempo tan malísimo! No sé qué va a ser de mí. Oh, menos mal que ya estamos en casa. ¡Uy, qué frío hace! ¡Oh, qué mal me encuentro! Tocaré y de esa forma olvidaremos las penas. Comed, que ahora con este frío es conveniente comer mucho. ¿Cómo se hartan mis vecinas, las hormigas? Y yo cada vez me encuentro peor. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Cómo me duele el estómago! Comed, hijitas, comed, que para eso hemos trabajado mucho durante el verano. Oh, no puedo resistir más. Voy a llamar en casa de mis vecinas. Seguramente se apiadarán de mí. ¿Quién llama? Soy yo, vuestra vecina, la cigarra. Esperad un poco, que ahora os abro. Ay. Pasad deprisa. Ay. Hace un tiempo espantoso. Ay. ¿Pero qué os ocurre? No puedo más. Estoy desfallecida. Me muero. Ay, se ha desmayado. ¿Qué os ocurre, vecina? El frío, el hambre. Hijas, traedle algo de comer a nuestra vecina, la cigarra. Vamos, andando. Tomad, beberos este ponche. ¿Os encontráis mejor? Sí, mucho mejor. Ya me encuentro casi bien. Bueno, bueno, me alegro. Yo soy agradecida y un día me salvasteis la vida. Oh, ¿no os acordéis de aquello? Sí, pues aquello salva la vuestra. Aunque no os lo merecéis, porque si hubierais trabajado, hoy tendríais comida y un buen fuego para calentar. Pero yo cantaba para vosotros. No, para nosotras no, para vos. En vez de perder el tiempo cantando, debíais haber trabajado. Hay que ahorrar para que nunca os ocurran cosas como esta que os ha pasado. Por esta vez quedaos con nosotras y cantad y bailad. De esta forma pagaréis vuestra comida. Gracias, muchas gracias, señora. Siempre cantando y bailando yo voy a la sombra de mi violín. Siempre cantando y bailando yo voy, porque así vivo feliz. Siempre trabajo de día de mar para escuchar mi canción. No penséis en trabajar, porque viviréis mejor. Y así es como la cigarra recibió la gran lección del ahorro y el trabajo. Thank you.